que hay sobre el Che Guevara, porque uno conoce su infancia, uno conoce sus diarios de motocicleta, uno conoce su trabajo en México previo al cruce a la Revolución, su estancia en Guatemala, sus aventuras posteriores por África, cuando estuvo en el Congo, su llegada a Bolivia, su diario en Bolivia, los detalles de su muerte. Pero poco se conoce sobre esos años que pasó en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de médico, donde se especializó en patologías alérgicas. Y sobre este momento, sobre este periodo en la vida de Che Guevara, hay un ciclo que en realidad, si bien tiene elementos de ficción, es básicamente documental, ya que posee testimonios de historiadores y también de compañeros de estudios del Che Guevara en la Universidad de Buenos Aires o en la Asociación Pisani. Es una asociación relacionada con una fundación Pisani con las enfermedades alérgicas, donde llegó a trabajar Ernesto Che Guevara. Vamos a escuchar un fragmento de lo que es este ciclo. Se llama El Che, médico de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Hoy, 9 de octubre, acá en este 2011, se cumplen 44 años del asesinato de Ernesto El Che Guevara. Y en la radio de la UBA, en la radio de la Universidad de Buenos Aires, lo vamos a conmemorar, lo conmemoramos con este programa especial. Homenajeamos la figura del Che repasando un aspecto de su vida que especialmente une al Che Guevara con la Universidad de Buenos Aires, y lo hace muy estrechamente. Un aspecto que ha sido muy poco investigado, muy poco difundido y también, ¿por qué no?, hasta tergiversado, utilizado, que tiene que ver con el periodo comprendido entre los años 47 y 53, momento en que Ernesto Guevara cursó la carrera de medicina en nuestra Universidad de Buenos Aires. Algunas voces a lo largo de la historia, como decíamos antes, pusieron en duda el hecho de que Guevara se hubiera recibido. Hoy nos proponemos demostrar que el argentino más reconocido en el mundo entero, que ese ícono de la lucha por la igualdad en América Latina, no solo finalizó sus estudios, sino que, fiel a su tenacidad, que eso era. Puerto y luz, bajo la niebla la ciudad amaneció. Barcos inmigrantes, voces delirantes, Liverpool se despertó. Conmoción, el bombardeo del 40 no impidió a los querubines por los chelines desatar su rock and roll. Llegará literal, el río va y no mira diamantes nacerá, bella flor de cuatro pétalos, el símbolo de paz circular, su amor girando una vez más, puerto y luz sideral, conmoción. We'll be right back.

gente y el desierto. Resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. corol@radionacional.gov.ar, esa es nuestra dirección de correo electrónico, corol@radionacional.gov.ar. Ya sabes que si tenés una banda, estás en un proyecto solista, tienen un CD y tienen ganas de que lo compartamos con nuestros oyentes, lo pueden hacer llegar a la mesa de entradas de la radio en la calle Maipú 555, Maipú 555, esto es Maipú entre Tucumán y Lavalle, en el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Material que recibimos, pero encantados, que vamos a escuchar y de ahí seleccionar algo de ese material para compartir con todos los oyentes en estas mañanas de domingo, porque cada domingo durante 2 horas estamos los Corol aquí. Lo hemos dicho, comuníquense con nosotros, acompañen a la Nacional Rock en 93.7 y también en www.radionacional.gov.ar. Ahí están todas las emisoras de la radio pública, busquen la etiqueta, el link, el hash de nuestra emisora de la Nacional Rock y ahí nos van a poder escuchar desde cualquier parte del mundo, 24 horas por día, los 365 días del año. Mi nombre es Adrián Corolo y lo tenemos a Alejandro trabajando en la producción. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo domingo, domingo electoral, en un programa especial donde habrá mucha música, algunas palabras menos y, por supuesto, alegría y ganas de seguir muy, muy de cerca lo que esté pasando con las elecciones presidenciales en todo el país y especialmente qué está pasando con el voto joven, con el voto de esta juventud, que es en definitiva lo que viene y que es en definitiva, por supuesto, el futuro de todos nosotros como país, como nación y, por supuesto, a nivel regional, como continente. De eso se trata también una voz distinta en el universo del rock. El domingo que viene nos volvemos a encontrar, pero ahora sí nos quedamos disfrutando de mucha más música, de mucho más rock nacional, de mucho más 93.7. Que tengan la mejor de las semanas y será hasta el domingo acá, a la misma hora, en el mismo punto del dial.